En el sur de Corea, el Consejo de la Nación de Tangún por la Paz y la Reunificación y otras entidades nacionales emitieron el 29 de julio una declaración de condena a las maniobras criminales de Estados Unidos y Japón. El material dijo como sigue: Hoy es el día en que Estados Unidos y Japón concluyeron el acuerdo Katra-Tapt con el que arrebataron este sagrado territorio y el poder de la nación. Este convenio es el documento criminal que creó la división de nuestra nación. El ejercicio del derecho a autodefensa colectiva de Japón significa que este combatirá en vez de Estados Unidos y realmente tiene como premisa la guerra en la península coreana. Norteamérica debe revocar de inmediato el apoyo a él.